yo creo que llenó nuestras expectativas, ¿ya? Y eso nos permite decir que estamos para hacer grandes cosas, ¿ya? Yo creo que la cantidad de gente que llegó nos está permitiendo asumir compromisos y hacer que el rodeo, ¿ya? Sea nuestro deporte, defenderlo como corresponde, ¿ya? Y no mirarnos ante nada.